siendo martes 3 de julio, damos inicio a un nuevo programa de diálogo bíblico en su radio Nuevo Tiempo. Queremos decirles que es grato nuestra conversación en torno a el Evangelio, las cartas de Pablo, puntualmente cómo llega este Evangelio a Tesalónica. Puntualmente esta semana estamos en torno a esto y queremos decirle que usted anticipe quizás el estudio leyéndose las dos cartas, una primera y segunda carta a Tesalónica, escritas por Pablo a esta iglesia. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Ayer habíamos conversado un poquito la estrategia que tuvo Pablo de llegar a las iglesias, a la iglesia de Tesalónica ya formada por judíos, una sinagoga, y conversar con ellos, y su conversación estuvo en torno a este concepto que quizás estaba todavía muy fresco en la mente de ellos, el personaje del Mesías, del Jesús, del Cristo. Y me imagino que con la forma de hablar y sus cartas uno puede deducir que fue muy elocuente lo que Pablo dijo allí en ese sentido en relación al Mesías. Fíjate que habían dos pensamientos. Habían textos que señalaban al Mesías como un rey conquistador que traería justicia y extendería el gobierno de Israel hasta los confines de la tierra. Pero también habían otros que hablaban de un siervo sufriente, humillado y rechazado. Entonces, había quienes creían y se iban solamente por la primera parte, pero ellos no entendían que estos dos textos se estaban refiriendo a la misma persona, a diferentes aspectos de su obra en momentos distintos. Entonces, muchos de ellos rechazaban ese siervo sufriente y humillado, pensaban que no podía ser esto así, y solamente ellos esperaban un rey conquistador. Si uno mira un poquito la vida de Cristo y el entorno, sus discípulos y la gente, muchos estaban con este concepto muy claro en el sentido de hacerlo rey a él, porque imagínate un rey que puede dar alimentación a quienes lo necesitan, sanar a todos los enfermos, o sea, tener un pueblo sin ninguna enfermedad, y si alguien se muere por alguna circunstancia, resucitarla. O sea, estás hablando de un rey extraordinario, un rey que te podría solucionar el problema de la esclavitud que ellos tenían, ser libre, ser una nación pujante. Bueno, siempre quiso eso Dios para su pueblo, pero ellos desviaron su camino, ese es el problema. Ese pensamiento estaba muy arraigado en los mismos discípulos, así que es muy latente. Y cuando lo vieron, que cambiaba, digamos, lo que ellos estaban pensando, lógicamente dijeron, no, este no es el Mesías. Fíjate, yo pienso que muchos de ellos se basaban en una parte de Jeremías capítulo 23 versos 1 al 6 habla sobre esto, pero voy a leer el texto que habla solamente de este aspecto de rey. Dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces ellos tenían este concepto, esta imagen del Mesías, que iba a reinar como rey y haría juicio y justicia en la tierra. Claro, es un texto que efectivamente habla de lo que es el Mesías, no es un texto que está ausente de lo que es el Mesías. Él efectivamente fue rey, lo va a ser en algún momento, con toda la autoridad. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. David era de alguna manera el símbolo aquí de este Cristo, este renuevo justo. Sí, pues recordemos que el Cristo iba a ser descendiente de David. Exactamente. O sea, en el momento en que Jeremías está hablando, está profetizando, y esta profecía se cumplió realmente en toda cabalidad, en todo punto. Llegó a ser lo que era, vino de David. Entonces ese concepto era claro para ellos, pero uno tiene que, y esto es bueno en el estudio de la palabra de Dios, no solamente quedarse con un texto como base, sino seguir buscando. No está diciendo nada equivocado, sino que efectivamente él, y en sus días será salvo Judá. Dígame que no fueron salvos, dígame que no fueron libertados del pecado, dígame que no llegaron a ser o encontraron en él realmente la salida a toda a la problemática. Porque mira, y quizás coloco un ejemplo que no es, quizás no nos guste mucho, pero Lázaro, por ejemplo, murió, Cristo fue y lo resucitó. Prueba para mostrar que él era realmente el Mesías, tenía poder sobre la muerte. Pero entendemos que Lázaro murió nuevamente. Eso fue algo por un momento. Sí. Lo que Dios quiere y lo que quería y lo que hoy día está diciendo Dios es que Él quiere la, digamos así, la vida, pero la vida eterna que Él nos ofrece. Apocalipsis de una manera extraordinaria lo muestra así, el Cristo, que es el Cristo que nos hace y nos da la vida, pero para siempre. No por un par de años, no 10, 20, 30, quizás millones de años. No, para siempre. Ese es el Mesías. Efectivamente. Ahora, hay otro texto más allí, en Isaías 9, del 1 al 7. Me permite, voy a leer solamente la última parte prácticamente, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces, dime que este no es un Mesías que venía a reinar. Claro, exactamente. Por eso es que estos textos tomados en este sentido están diciendo que efectivamente Cristo, el Mesías que iba a aparecer, iba a ser un Mesías un poquito diferente a lo que ellos lo vieron. Y estoy pensando un Mesías que nace en un lugar inadecuado, por decirlo de una manera, que sufre, que es perseguido, que no es aceptado por las autoridades, digámoslo así, de la época, autoridades del gobierno, no del gobierno, sino del pueblo judío, los sacerdotes, somos sacerdotes, es rechazado por ellos. Por último lo ven que muere y que no hace nada por liberarse. Entonces parece no que solamente, no es el Mesías. Y no solamente que murió, sino cómo murió. Y cómo murió. Como el peor de los delincuentes, como una persona. Recordemos que la muerte de cruz no estaba permitida para ningún romano. O sea, los romanos no podían matarlos en la crucifixión. Eso estaba solamente, se podía crucificar solamente a los extranjeros, a los esclavos y a aquellos que habían traído como botín de guerra, ¿no? Las personas que habían, a ellos se les podía crucificar, pero a un romano nunca. Incluso hay un detalle en el libro de Hechos, perdón, en el caso de Pablo, por ejemplo, cuando el argumento dice: yo soy romano. Sí, y lo habían azotado. Y se acabó, el azote, claro. Tuvieron que ir a pedirle perdón prácticamente, claro, a la cárcel. Y le dice: mira, yo me lo conseguí con mucho dinero. No, yo soy de nacimiento. Entonces cambiaron lógicamente lo que estaban haciendo, porque un romano no podía ser tratado de esa manera. Ahora fíjate, una visión diametralmente opuesta a la que ofrece Isaías en el capítulo 53, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, la visión que encontramos acá, con este príncipe, con este Jehová admirable, consejero, Dios fuerte, es totalmente diferente. Entonces ellos, muchos se quedaron con lo que decía solamente en una parte, Jeremías e Isaías, pero saltaron lo que el mismo Isaías decía en el capítulo 53. Y quizás hoy día podamos tener algún problema muy similar, porque no somos ajenos a lo que eran los judíos. Alguien podría decir: bueno, ellos eran una raza diferente, pero seguimos siendo humanos. Uh-huh. Y nuestro pensamiento podría estar equivocado también, porque ellos quizás interpretaron esto del siervo sufriente como que era por la calidad que ellos tenían de sufriente, de esclavo, lo que estaban pasando a ellos, y no el Cristo. El Cristo iba a venir a libertarlos. Y hoy día nosotros sabemos de que Cristo ascendió al cielo, está intercediendo y va a venir. Y algunos dicen: no creo que esté en el cielo. Empiezan a cambiar algunas de estas situaciones: no creo que va a venir. Incluso nos encontramos con algunas determinaciones de que el mundo se va a acabar, pero por situaciones humanas y no por, como dice la Escritura, por la intervención divina. Por la intervención divina. Entonces, ¿a quién creemos? Y estas distorsiones, estos equívocos nos pueden llevar también a no aceptar al Mesías, al Cristo que va a venir por segunda vez. Por eso es que es bueno revisar estos antecedentes y ponernos, digamos, al tono de lo que dice las Escrituras. Fíjate, quienes seguían a Cristo no estaban ajenos a este pensamiento de que estos sufrimientos indicaban a la nación judía bajo el yugo romano, que no estaba hablando precisamente del Mesías que ellos esperaban, sino que esto se aplicaba a la nación. Entonces, ¿recuerda cuando Jesús empezó a predicarles ahí el sermón en la montaña? Ellos en ese momento estaban dispuestos a escuchar al líder que les iba a decir: tenemos que tomar las armas y deshacernos de los romanos, tenemos que echar a los romanos de aquí. Y me imagino la decepción que sufrieron cuando Jesús empezó a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. En fin, tiene que haberse una decepción bastante grande, porque no esperaban ellos que Jesús les hablara de eso. Bueno, vamos a continuar mañana conversando algunos de estos temas acerca del Evangelio, cómo llegó a Tesalónica. Recuerda que los judíos estaban confundidos acerca de la primera venida del Mesías. Hoy encontramos mucha confusión acerca de la segunda venida. ¿Por qué es necesario procurar comprender la verdad bíblica? Piénselo. Gracias por su atención. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.